ha sido fácil aceptar. La vida nos hizo separar. Siempre te pienso, no sé qué me pasa. Nos ha jugado en contra la distancia. No ha sido fácil aceptar. ¿Qué? Extraño tu voz, tu ropa tirada por mi habitación. Las cosas que hacíamos en cada rincón. En cada rincón. Solo sueño con volverte a ver y despertarnos juntos otra vez. Solo sueño con volverte a ver y despertarnos juntos otra vez. Pasará si esta vez tú me ves en el jet con tu amiga a volar. Y sabrás que esta vez va a tocarte llorar. Mírate, mírame, cómo está, yo estoy bien. La cubana compré, más de 100 me gasté. A tu novio busqué y después lo enterré, yeah. Noche de entierro, pero no de Wisin y Yandel. Llamada, pero cuando no estás yo me vuelvo nada. Ese golpe bajo no me lo esperaba. Sigo aquí extrañando cómo me mirabas. Estamos tan cerca pero tan lejos. Por todas partes veo tu reflejo. Estamos tan cerca pero tan lejos. Solo sueño con volverte a ver y despertarnos juntos otra vez. Solo sueño con volverte a ver y despertar.